así, toda la gente se divertirá. Dale que va, ven a bailar, porque ha llegado el el carnaval, ritmo de cumbia, ritmo de salsa, y los tambores sonando sin cesar. Mira qué lindo que bailan las comparsas cuando llega a mi país el carnaval. Ritmo de cumbia, ritmo de salsa, y los tambores sonando sin cesar. ¡Ae, ae, ae, ae! Quiero que sepan los muchachos que yo de pinta soy un patán, y que de envidia se muerdan bien los labios. Por eso quiero vestir como un pachá, chaqueta corta con dos taquitos, sin botamanga y pantalón, las medias rojas, zapatos claros. Ah, y no te olvides, tacón, tacón. ¡Pásamela! Siga, siga, siga, que siga la milonga, tomando baile al ritmo de la conga. Siga, siga, siga, que siga la milonga, hay que bailar la conga, que onda siempre está. Conga, conga, conga, que siga la milonga, siga bailando conga, que se divertirá. Conga, conga, conga, que siga la milonga, hay que bailar la conga, siguiéndote el compás. Siga, siga, siga, que siga la milonga, que todo el mundo baile al ritmo de la conga. Siga, siga, siga, que siga la milonga, hay que bailar la conga, que onda siempre está. Las cosas que uno tiene a veces que aguantar son cosas de la vida que siempre pasarán. Si tienes una pena y la suerte viene mal, olvida tus problemas cantando este refrán. Paso, paso, paso, lo que tuvo que pasar. Paso, paso, paso, y el siglo ya pasará. Mañana es otro día y tan solo hay que cantar. Lo que pasó, pasó. Paso, paso, paso, lo que tuvo que pasar. Paso, paso, paso, y si no ya pasará. Mañana es otro día y tan solo hay que cantar. Lo que pasó, pasó.